Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Buenas noches, como siempre en el aire, acá con el programa Trabajadores. Cacho los saluda, acá en compañía de La Negra. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y nuestra otra compañera que está preparando ya el programa full. Ahí se acerca el micrófono. ¿Cómo anda? Este día lluvioso, el invierno de vuelta no puede no, ser. No, es otoño, es como de otoño, no es como de invierno, no hace frío. No sé por qué, pero estás con la camperita puesta, querida. Y el atlético y deportivo del compañero Cacho. Con campera. Es la única que tengo, pero hoy la saqué porque está complicado. Fresquito. Y la llovina, joroba. Sí. Nuestro compañero Rama, del otro lado de los cristales, inclusive hasta se le han encrespado las rastas. Pero eso no es del frío. No es eso de la mala sangre que se hace con nosotros. Claro. Bueno, ¿qué tal? Tenemos una baja hoy. Una baja, sí. Por el frío. Ah, María del Carmen. María del Carmen. Así que le mandamos desde acá, pero que seguro que nos está oyendo. Seguro, porque ella no abandona su puesto de trabajo, ni aún enferma. Eso demuestra que hace frío en todos los niveles, porque mi compañera, como es bajita, igual agarró el frío. O sea que vos decís que los virus y las enfermedades no... Están por primero, arriba. Primero agarran, ¿quién? Los más altos. Sí, ah, los más altos. Mira, entonces nos salvamos. Te mandamos un beso grande, ¿no? Obviamente, un beso la extrañamos. Grande. Muy bien. Y prontamente, así que bueno, estaremos nosotros tres y cuatro con el compañero Rama. ¿Qué tenemos para el día de hoy? También le mandamos un saludo a Oscar y Vivi, que seguro que están prendidos ahí porque nos siguen escuchando, son los amigos que nos escuchan, así que un abrazo. Vamos a ver cómo nos portamos, ¿no? Porque esperemos no defraudarlos. No defraudarlos. Porque son oyentes exigentes, ¿no? Sí, son oyentes exigentes. Todos los que tenemos son exigentes. Son todos, sí. ¿No? Y con así. Mucha voluntad, porque la verdad que... De escuchar. Hay que tener, ¿eh? Eso demuestra que nos quieren. Nos tienen que querer mucho. Nos tienen que querer. Mirá que ya vamos por 4 años en este programa, ¿eh? Más de 4 años. Estamos en el 2011, podemos sacarla en julio, 30 de junio del 2011. Bueno, 4 años y chirolitas. 4 años y chirolitas, sí. Ya se está poniendo canoso este programa. Bueno, y que hoy vamos entonces con la sección de Cacho, la habitual, ¿no es cierto? Sí, tenemos un par de informes sobre el tema médico, que es muy importante, que está pasando en Fairfax y seguramente está pasando en muchas fábricas. En todos lados, seguramente. Sí. Abusan del desconocimiento de los trabajadores. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a comentar. Perfecto. ¿Y con qué vamos a seguir? Bueno, antes que nada, y lo más importante es que vamos a tener unas visitas que dijeron que llegaban poco después de las 8, que son los compañeros de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, que la semana pasada estuvieron haciendo radio abierta, y nos van a contar cuál es la situación. Bueno, fundamentalmente el problema que tienen ellos es de... La precarización, precarizado, ¿no? Así es. Así que, bueno, vamos a hacer también algunas invitaciones a algunos eventos. Muy bien. Con propaganda y con subrayado doble, porque, entre otros, el día 25 se cumple un año de los asesinatos de Ayotzinapa. Así que, bueno, también vamos a estar recordando eso. Vamos a estar recordando algunas miserias de la legislatura porteña. Ah, qué raro. Y algunas otras cositas. Muy negativa sos, Pilar. ¿Muy qué? Muy negativa. Negativa hoy. Pero para contrarrestar eso que estás diciendo, negra, vamos a hablar también algo de empresas recuperadas. Muy bien. Y algunas... yo tengo una noticia que de las que te gustan a vos. Una reincorporación de un trabajador que me parece que marca algunas cosas interesantes también. O sea, cada tanto, viste, sale algo... Bueno. Un tiro para el lado nuestro, un ¿no? Un tiro para el lado nuestro. Así es. Y recordamos a nuestros oyentes y amigos que estamos transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA, el programa Trabajadores, por Radio Semilla. En la FM 106.5, que además, cosita que no recordamos, la semana pasada nuestras ondas sonoras, sí, están mejor que nunca. Se está escuchando muy bien por el aire. Y así que recordamos, bueno, aquellos que están cerca, pongan la radio. Los que están lejos, pongan internet. Tipean www.radiosemilla.com.ar y allí van a tener los reproductores para escucharnos. Muy bien. Radio Semilla FM 106.5. Soy, pero nunca escondo, no miro el fondo de lo que quedó. Voy, me entrevero en lo hondo, rescato odio escondido en mí. Sigo caminando mi paso, no encuentro ese atajo que quiero vivir. En mi casa hoy no llueve, pongo de este reggae que me entretiene. poco empiezo a hablar, más poco digo, me quedo pensar. Si sonrío me mantengo vivo y río con cosas pequeñas. Esta capital te encierra, pero tengo a mi barrio esperándome. Pasó la tormenta de lluvia, que esta vez traiga cura con un buen sol. Guerra por cuestiones de plata, no metas la pata ni vos te la crees. De la mano del autocultivo veo un pueblo unido sin tener que transar. Quedó. Hoy me entrevero en lo hondo, rescato odio escondido en mí. ¿De qué te sirve andar con mucha envidia? Te aplaude el público, pero nunca tu familia. Lo que están buscando, solo la sorpresa, presa del egoísmo por naturaleza. ¿Qué vas a hacer, mi bro? Despertate, por favor, no vaya a ser que el dolor venga otra vez y cope tu corazón. Goodbye, bra, bra, la muerte del león. Y así historia más que se va. Poco a poco empiezo a hablar. Poco a poco empiezo a hablar. Que sueñen los que nunca creen en nada. Se van a comer y no tenga duda. Poco a poco. Ladies and gentlemen, misionero en el área con Constant Party. Bless. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, comenzamos un poquito con el asesoramiento del tema médico. Perdón que insista, varios programas venimos hablando de esto, pero es un tema muy importante y que el trabajador generalmente no desconoce cómo actuar. Y generalmente las patronales los perjudican en el pago. Siempre es poco. ¿Cómo? Siempre. Que se pueda insistir. Sí, es verdad. Cuando un trabajador pide médico, empezamos por ahí, el trabajador no se encuentra bien, pide médico, es muy importante tener un certificado. Certificado ya de ese día o de los días que le dé el médico suyo, o de la obra social o de quien sea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va el visitador, generalmente el visitador no es médico, en la mayoría de los casos no es médico, y si el trabajador no tiene un certificado, no le justifica el día, le dice que está en condiciones de trabajar. Entonces el trabajador no tiene otro argumento, porque ya generalmente van a última hora, y se queda, ya perdió el día, y al otro día, esté bien o mal, tiene que volver al trabajo. Entonces, primer consejo es, cuando uno pide médico, automáticamente ir a su médico o pedir médico a domicilio. Tener un certificado que ya constate el diagnóstico, y si le dan reposo, que ya tenga el reposo. Y cuando viene el visitador, fijarse bien el papel que le deja, porque nos ha pasado a nosotros, siempre aprendemos algo nuevo, que el visitador le dice, ah, bueno, ¿qué tenés? Sí, certificado, saber, mira, y hace que firma y le deja el papel. Y él se lleva el otro, ¿no? Son dos papeles que le deja, la constancia de visita y él se lleva el otro. Y en la constancia de visita le pone que puede trabajar. Y el trabajador, en la confianza, como charlando, le reconoció, Ahí está, acá mi compañera me enseña que a ella le pasó. A nosotros, a más de uno le ha pasado. Entonces, lo importante es mirar en el momento que el visitador está todavía en la casa, mirar el papel que dice. Y si dice trabaja, está en condiciones de trabajar, ahí cuestionarle ya, ¿por qué le pone eso? Porque le está mostrando certificados. Entonces, ese es el primer detalle a cuidar. Es el primer, o sea, no confiarse. No confiarse en la palabra del visitador que dice, no, está todo bien, sí, Pavel. Eso es, primero eso. Y después, el tema de que, y le ha pasado a un compañero, hoy me lo dijo, y el visitador le dice, tenés que ir a control, a la empresa. Entonces, el médico de la empresa lo ve, este compañero que había ido tenía reposo hasta aproximadamente 30 de septiembre, inclusive. Entonces, va a la empresa y el médico de la empresa le dice, no, yo no te puedo permitir este reposo. No te puedo permitir tantos días de reposo. Vos venís a trabajar mañana. ¿El reposo quién se lo había dado? Su médico. Porque tiene un problema de... su traumatólogo. Tiene un problema de lumbalgia y de un principio de hernia. Entonces el traumatólogo le dijo, hasta que yo te haga los estudios, que tenía fecha el 30 de noviembre, yo no quiero que trabajes porque no estás bien. Sí. El médico de la empresa le dijo que no. Que vuelva al otro día a trabajar y que después se haga los estudios. Uh-huh. El compañero, en desconocimiento, obviamente, porque no me preguntó en ese momento. Yo tampoco lo sabía, pero seguramente le iba a decir que no viniera. Bueno, al otro día vino a trabajar. Me consultó, lo consultamos con los abogados, siempre para estar seguro de lo que le informamos, porque es una situación bastante atípica. No se da normalmente. Se está empezando a dar porque las empresas están empezando a meter presión sobre el ausentismo, especialmente Felford. Y averiguamos y ningún médico, ni laboral, ni obra social, ni RT, puede cuestionar o pasar por arriba de un reposo. ¿De otro profesional? De otro profesional, dado por otro profesional. No lo puede ni objetar, ni menos pasar por arriba. Claro. O sea, no reconocerlo. Menos. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. Entonces, yo lo comenté esta mañana en el comedor, lo comento ahora acá, porque me parece que si pasa en Felford, pasa en otros lados. Ningún médico de la empresa puede, el trabajador no se puede negar a control, en tanto y en cuanto pueda movilizarse, ¿no? Si tiene una pierna quebrada, obviamente, y le dice vení a la empresa, no va a ir. Si la empresa lo quiere controlar, tiene que mandarle. Pues si el trabajador se puede movilizar y él quiere ir a la empresa o a un centro médico donde lo mande la empresa, puede ir. No está mal. Llevar los certificados, todos fotocopiados, nunca llevar originales, fotocopiados y que controlen. Es para contralor, nada más. Ninguno le puede cuestionar ni contraindicarle el tratamiento, porque para eso ya hay un facultativo. Estamos hablando de personas que están en tratamiento, no personas que se automedicaron, que dijeron me duele tal cosa y están a la deriva. Entonces sí, cualquier facultativo que los agarre se va a adueñar del tema, pero si ya vienen con un seguimiento de parte de un médico... Ese médico es el responsable. Se lo dijo el médico y se lo dijimos nosotros por medio del abogado, ¿no? El trabajador no lo sabía, yo tampoco no estaba seguro. Así que, bueno, eso es lo que queremos trasladar hoy. ¿En ese caso cuál fue la respuesta? Se manda carta de documento, al otro día no se presenta, se respeta el reposo del médico que lo está tratando y se le avisa a la empresa que vía carta de documento, que quede una constancia del aviso, no de palabra ni llamado telefónico. Se puede llamar por teléfono, pero también mandar una carta de documento. O sea, por todo lo que venís contándonos semana a semana, a los laburantes les conviene vivir cerca de un correo, ¿no? Y tienen que familiarizarse con las cartas de documento. Por suerte son gratis hasta ahora. Hasta ahora es el tema de movilizarse y mandarla. Pero es un trámite sencillo y siempre fue... Lo que pasa es que no fue muy usado el tema, pero... La empresa cuando quiere sancionar a un trabajador y quiere que quede constancia, lo hace por carta de documento. Claro. No le dice de palabra, no vengas. Ellos saben cómo actuar. Seguro. Entonces nosotros también tenemos que saber. Se le manda una carta de documento y se le dice que va a cumplimentar con el reposo indicado por tal médico, y que se va a presentar tal día, certificado de médicos a disposición, listo, todo a disposición. Así están parados. Así están parados, obviamente. Igual están parados porque tienen los certificados médicos, pero si hay una carta de documento, queda constancia de que la empresa sabía que el trabajador estaba de reposo. Entonces, cualquier medida que tome va a ser a sabiendas de que la empresa estaba sabiendo eso. Claro. Lo hizo, lo sancionó en conocimiento de eso. En vez de si no hay carta de documento. Y los certificados médicos, que me olvidaba también que es muy importante, cuando el trabajador los entrega en el servicio médico de su empresa, tiene que quedarse con una fotocopia y la fotocopia tiene que ser firmada por el cuerpo médico, el recibido con la fecha. O sello de la empresa o firma de la enfermera, doctora o quien esté en ese momento y fecha. Fecha de recibido, que le ponga recibido tal fecha, firma o sello. Porque uno no sabe lo que puede pasar después con ese tema médico. Si ese día se lo van a pagar, no se lo van a pagar. La empresa puede decir, no trajo certificados, los trajo fuera de fecha, no fueron reconocidos. Bueno, el recibido, todo eso es muy importante tenerlo. Una vez que se pagó el día, igual los certificados médicos hay que guardarlos. Porque uno de esa dolencia se le puede ir agravando a pesar de que cobró el día. Claro, y tiene una historia. Y tiene una, eso va a desencadenar en un problema que va a terminar en vía judicial y todos esos certificados sirven. Especialmente los de 2 años, siempre tener 2 años para atrás a mano, porque todos los reclamos laborales son de 2 años para atrás. Pero igualmente, si uno tiene un problema físico y pasa los 2 años, es bueno tenerlos, porque es como antecedente de que ese tema se originó en la empresa. Es lo más probable, obviamente, si el trabajador tiene un solo trabajo y tiene un problema físico, es muy probable que se haya originado en la empresa. Eso no estaría en discusión. Porque también el tema de la CRT, ya que estamos, comentamos también, tiene la costumbre de derivar muchos casos a las obras sociales, sacárselo de encima al trabajador. ¿Cómo lo hacen? El trabajador va con una dolencia, por ejemplo, lumbalgia, y le manifiesta que tal día sintió un tirón y que por eso viene. Entonces, en la denuncia le ponen accidente de trabajo. Hasta ahí estaría todo bien, sí, con número de siniestro, todo. Cuando lo revisan, se da cuenta que tiene lumbalgia. Entonces le dicen, no, nosotros no te lo tomamos porque esto no fue un accidente. Esto es una dolencia que ya tenías. Preexistente. Claro. Pero preexistente, ¿por qué? Por el trabajo. Claro. Si no se lo toman como dolencia, como accidente, se lo tienen que tomar como dolencia provocada por el trabajo. Pero ya con eso el trabajador lo desaniman. Porque él puso, la RT le puso accidente de trabajo. El trabajador manifestó que le duele acá, por ejemplo, me duele la cintura. Bueno, accidente de trabajo, le ponen. Cosa que después no puede demostrar y ya no, ese tema no se lo quieren tomar. Y el trabajador dice, no, y no corresponde. Si me dijeron así, no corresponde. Bueno, se puede hacer tratar en la obra social y después hacerle juicio a la RT por no tratarlo. Eso se puede hacer. O hacer la denuncia a la superintendencia para que le tome el caso. Lo que el trabajador prefiera. Lo importante es, obviamente, primero tratarse, ¿no? Si la RT no lo toma, ir a la obra social urgente y tratar de curarse. Y después, con todos esos datos y con la negativa de la RT, hacer una demanda judicial a la RT. Ese es un panorama, más o menos, de todo lo que estamos viendo que está pasando, sí, en nuestra fábrica y yo muy creo que... Muy generalizado. Sí, son cosas muy frecuentes y que terminan en el no pago de los días, no pago del premio, no reconocimiento del accidente. Cuando es un accidente, generalmente los premios no se pierden. Cuando es enfermedad, los premios se pierden. Entonces, son todas maniobras que tienden a perjudicar al trabajador económicamente. Una cosa es hacer un juicio por una enfermedad y otra es por un accidente o por una enfermedad profesional. Son dos cosas distintas. Entonces, las RT saben eso, el trabajador no. Entonces, cuando la RT le dice no corresponde, ya el trabajador huye de la RT. Dice, no, si me dijeron que no es porque no. No, si le dijeron que no es muy probable que sea así. Ese es el tema. Tiene que pensar siempre que la SRT, las obras sociales que son afines a los sindicatos, son patronales. Hay que tener en cuenta eso. Incluso nosotros sabemos que nuestra empresa llama a la obra social para decirle que a los trabajadores no le den más de un día. Tenemos varios médicos que nos han dicho que la empresa los llamó y directamente que a los trabajadores, por ejemplo, en este caso de Felford, no le den más de un día de reposo. Sí, así que si eso maneja... agravamiento, ¿no? En el agravamiento con los años, que significa, digamos, no tratar las dolencias, no caracterizarlas a tiempo, no tener diagnósticos correctos, todo eso va en detrimento de la salud del trabajador. Claro, y generalmente en el tema de higiene y seguridad, así como Felford no cumple ningún punto, no es la única. No es la única. No, seguro que no. La mayoría, lo que menos le interesa es la higiene y seguridad del trabajador. Para nada. Imagínate que Felford, dentro de todo, es una empresa grande, bastante visible, digamos. Claro. Podemos imaginarnos lo que puede suceder en talleres y demás, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí, sí. En muchos lugares ni hablar de higiene y seguridad, pero no existe la palabra. Claro. No existe. Bueno, así que

Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos entonces con Trabajadores. Seguimos entonces, amigos, con nuestro programa Trabajadores. Sí, seguimos con nuestro programa entonces, amigos. Hoy tenemos dos invitadas que acaban de llegar. Así es, estamos con Silvina y Tamara de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Nos dice acá nuestro amigo Rama que nos está escuchando el micrófono de la negra. Problemitas técnicos que vamos a saber solucionar. Mientras tanto, les pedimos a nuestras visitas que se vayan presentando. ¿Qué tal, Silvina? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Silvina. Yo soy trabajadora de la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 13 años y medio que estoy con contrato de locación de servicios. 13 años. ¿Y vos, Tamara? Hola, yo soy Tamara, soy delegada de la Junta Interna de ATE de Estadística. Yo soy planta permanente entre hace 3 años. ¿Y sí, igual ahí soy planta permanente después de haber sido 5 años contratada, entré por un concurso y una vez que entré a planta permanente, 2 meses después armamos la junta interna. Fue una la principal bandera era el pase a planta permanente del resto de los mis compañeros que no habían pasado a planta y muchos de los que pasamos decidimos asumir esa tarea al estar en planta, poder pelear por el resto de los compañeros que al estar precarizados era mucho más complicado salir a pelear. Y hoy estamos continuando esa pelea por una de las compañeras que viene hace muchos años, que es Silvina, que está acá, que hace casi 14 años que sigue siendo contratada y es la pelea que estamos llevando adelante ahora. Qué bárbaro. Querríamos, para que se sitúen nuestros amigos y oyentes, que nos cuenten un poco, porque lo que la gente conoce en general es el INDEC, con los abrazos, etcétera, etcétera. A nivel del INDEC nacional, ¿no es cierto? Exacto, sí. ¿Qué es esto? ¿Dónde trabajan ustedes físicamente y qué es? ¿Y qué hacen? Bueno, en mi caso era qué hacía, porque hace 4 meses fui trasladada. Dentro del organismo, que es la Dirección General, cuando un grupo de nosotros, de trabajadores, decidimos organizarnos, empezó una persecución terrible hacia nosotros, justamente por ese motivo. Sufrimos muchísimo maltrato, violencia laboral extrema, y bueno, digamos que una de las culminaciones que fue años atrás fue el despido de Tamara, de mi compañera. Ya habiendo entrado en planta permanente, una vez que se armó la junta interna, bueno, las autoridades decidieron despedirla. Así que, bueno, lo han hecho. ¿Cómo dicen que es muy difícil defender a alguien, muy difícil despedir a alguien en planta permanente? Eso es lo que se escucha por ahí en los pasillos, ¿no es así? Despedir a alguien de planta y alguien y de un delegado. Cuando a mí me echaron, yo era la delegada general de la Junta y era de planta permanente y me echaron y dimos una pelea importante en la calle y hoy estoy trabajando nuevamente con una medida cautelar y con un juicio de fondo que todavía no está resuelto. Lo mismo es la situación del delegado de organización que fue trasladado y a rentas. Y que hoy está trabajando en estadística también por una cautelar. Lo mismo otro de los compañeros que ahora es candidato a delegado, contratado, que fue despedido y hoy está trabajando por una medida cautelar. Y después tenemos otro compañero, Nicolás, que está despedido y que todavía no hemos podido reincorporarlo por activismo. Digo, parte de lo que está contando mi compañera Silvina es esto, ustedes preguntaban como qué es el INDEC porteño, como nosotros lo denominamos a la hora de salir. Digo, es el INDEC en la capital federal, digamos, realmente es un organismo, el instituto, no, es el Instituto Nacional, y nosotros como dirección general somos parte de un sistema nacional de estadísticas públicas del Estado que tiene su base en la capital federal. Nos encargamos de hacer el censo nacional, todo lo organizativo a nivel capital federal, la encuesta anual de hogares, el IPC, las canastas de consumo, todo lo que es en capital federal. Y hay trabajos que se hacen de conjunto con el INDEC, y lo que es específico de la Ciudad de Buenos Aires, se encarga estadística de la ciudad. Y depende de Nación. No, es de la de Ciudad, la de, ciudad Buenos de Buenos Aires. Es de Macri. De Macri. Nosotros, es el INDEC de Macri. Claro, es el INDEC de Macri. Es, y a partir del desprestigio que tuvo el INDEC Nacional, hace algunos años, Macri empezó a invertir, digamos, en este organismo, aumentando muy fuertemente el presupuesto año a año, mientras recorta presupuesto para salud, educación, vivienda, políticas sociales. Viene aumentando el presupuesto para estadística con la lógica, digamos, en la campaña presidencial. De competir, digamos. De competir y de con estadísticas confiables, estadísticas públicas, digamos, ¿no? En esa disputa que existe, valorizando y revalorizando el INDEC porteño. Hace, en el 2013, es donde lanza el IPC y la canasta familiar de la ciudad, empieza a producir eso también para competir con la devaluada canasta y el IPC del INDEC. Nosotros igual con los compañeros del INDEC, con los compañeros de la Junta Interna que hacen el abrazo mes a mes, tenemos una muy buena relación, ellos nos han apoyado para que nosotros podamos construir la Junta Interna. Siempre decimos, somos los hijos del INDEC y como compañeros, los trabajadores, estamos organizados de conjunto y nos solidarizamos mutuamente. Ellos siempre vienen a apoyar nuestras luchas, como así nosotros también vamos a los abrazos. ¿Y físicamente dónde está? Estadística tiene 3 sedes. Dos están en San Juan, una es 1340 y otra 1369, es en San Juan y San José, una enfrente de la otra, ahí trabajo yo, y la otra está en El Abasto, en Perón, que es donde está la parte económica de estadísticas, y hay una subsede pequeña, un operativo que está funcionando dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es donde trabaja Silvina desde hace unos meses, cuando fue trasladada. También, malamente. Sí. Malamente. ¿Cuántos trabajadores trabajan en este organismo? Entre 350 y 400 trabajadores. Y desde el punto de vista de ustedes, digamos, ¿hay seriedad realmente? Digamos, ese presupuesto, ¿no? ¿Se puso en términos de realmente producir estadísticas confiables, serias? Como todo lo que tiene que ver con la política del PRO, es más que nada tiene que ver con un maquillaje, digamos. Han crecido con ese perfil, ese esquema. Todo amarillo y todo brillante. Eso es todo lo que importa para producir cualquier cosa que genere confianza. Lo que hicieron fue construir edificios. Estadística antiguamente no tenía sede propia, alquilaba edificios, iban rodando de un lugar a otro. No tenía mobiliario, no tenía... Y aparte ahora tiene 3 edificios propios. O sea, hay un crecimiento importante, crecimiento de la cantidad de trabajadores en estos últimos años. ¿Y de jefatura? Eso, por supuesto, hay más... Más caciques. Más caciques que indios, sí, en los últimos años es impresionante la cantidad de jefes, cómo se han repartido los cargos y... es impresionante. Pero también, digo, dentro de la misma lógica con la que funciona, mucha gerencia. Claro, por eso digo, ¿con qué lógica encaran, ¿no?, esta cosa tan tan importante? Que en realidad sigue siendo un déficit a nivel nacional, un agujero que todavía no se termina de prolijar, ¿no? Bueno, Macri hace poco salió en una nota a decir que él iba a regularizar las estadísticas públicas del INDEC. Claramente sabemos que esto es parte de una campaña, porque si bien hoy nosotros no podemos denunciar manipulación de datos concretamente dentro de nuestro INDEC porteño, sí podemos decir que el nivel de violencia que existe dentro del instituto o de la dirección donde estamos nosotros, la persecución hacia los trabajadores que pensamos diferente, los contratos precarios, los salarios muy bajos, el acomodo, el amiguismo, el clientelismo a la hora de vamos a pasar gente a planta, digamos, todo eso existe. Existe, vamos a ir tratando de ir... ustedes nombraron varias veces la palabra violencia. ¿Por qué? Sí, ese maltrato, digamos, ¿cómo se ve en los lugares de trabajo concretamente? No, porque es importante que la gente tenga una visión... concreta, cotidiana, sí, ¿no? Sí, la gente desconoce todo esto. Se desconoce completamente. Mira, al nivel de violencia es con total desparpajo. O sea, empezaron, ya te digo, primero corriéndote de lo que era tu escritorio. Así empezaron. Y después, los traslados han trasladado a parte de sectores dentro de la repartición. Arbitrariamente, digamos, un día te dicen te tenés que ir. Similar a lo que han hecho en el INDEC, es similar. Uh-huh. O sea, empiezan a reventar sectores en donde hay organización, desarticulan. Exactamente, los desarticulan. Y empieza a haber traslados de gente. En mi caso, yo ni siquiera, o sea, a mí me mandaron a hacer esta encuesta en el Ministerio de Trabajo sin responder al perfil económico. Que esta encuesta es una encuesta con perfil económico. ¿Vos qué hacías, digamos? ¿Cuál es tu...? Durante 13 años y meses, yo pertenecía al área sociodemográfica de Estadística y Censos. En el año 2010, que fue el Censo Nacional, yo fui uno de los coordinadores en el dominio villas, asentamientos, núcleos habitacionales transitorios y barrios carenciados. O sea, coordiné todo eso. Previo al censo, sí. Durante el censo y posteriormente al censo. Posteriormente al Censo Nacional, dentro de lo que era el sector del listado del cual me han sacado, hemos empezado a hacer un trabajo nuevo junto con la coordinadora de ese entonces, que era jefa nuestra, que también la trasladaron porque fue una persona que se ha negado a castigar a su gente. Y como se negaba a castigar a su gente, la sacaron del medio. La sancionaron, digamos, de la misma manera. La sacaron del medio, después de 41 años de servicio dentro de la misma repartición. Así que, bueno, la trasladan a Rentas, un lugar en donde... Nada que ver. Con, la directora del área sociodemográfica, la licenciada Nora Zuluaga, ser siniestro. Uh-huh. Esa es la jefatura de ustedes. Claro, sí, hoy ya no está, ya hay un director nuevo porque esta persona se jubiló. Con el argumento de que después de 41 años a mi jefa le dijo que no respondía al perfil. Se acordó un poco tarde. La trasladan a Rentas, en donde sí claramente no responde el perfil. Claro. Por supuesto. Así que esta persona, víctima de violencia por parte de esta gente, se tuvo que acoger al retiro voluntario y se retiró. Bueno. Sí, sí, sí. Actualmente está con psicólogos y psiquiatras. Claro, eso es violencia, ¿no? Claramente. ¿Cómo se puede, digamos, instrumentar una pelea contra eso? Es mucho más difícil que... instrumentar una pelea, organizar una pelea por salario, por otras cosas, pero... Es como más fantasmal, ¿no? Y además, el tema... claro, hoy le toca a Juan, mañana le toca a Pedro, pasado le toca a Alicia. Claro, además el maltrato es una cosa muy, muy cotidiana, terrible. muy gota a gota, ¿no? Que te va destartalando todo y... Yo una descalificación también. Es terrible porque, bueno, yo he vivido una descalificación en mi tarea. Eso fue un golpazo terrible, fue un cachetazo. Y el haberme sacado del lugar a donde pertenezco, y bueno, Sí, la primera vez en 13 años que me tuve que pedir una licencia médica, no lo podía soportar. Claro, mirá vos, ¿no? Los efectos de la descalificación son terribles, porque uno realmente se siente que como que no sirve, ¿no? Como que está menospreciado por el lugar donde te tienen que valorizar. Y además, digamos, un abuso de poder tan grande, terrible, que te dice, está lloviendo y vos no uses paraguas, porque lo digo yo. Claro. Lo digo yo, vos correte. Y además los efectos psíquicos son muy inmanejables, ¿no? Es terrible, es terrible. Es el día de hoy que después de 4 meses todavía sufro de insomnio. Decí que bueno, caí la verdad que tengo unos compañeros de oro que me han hecho adaptar, mis compañeros actuales me han hecho adaptar al nuevo trabajo, sí, a la nueva realidad. Sí. Que es en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahí me mandaron. O sea, ya directamente afuera de los 13 edificios de estadística y censo, sí. ¿Y seguís dependiendo de ellos? De Por supuesto, sigo firmando contrato con ellos. Claro. Sí. Perdona, y vos además, Silvina, sos la que está sin contrato, o sea, con contrato de... Con contrato precario. Sí, hace 13 años. Año a año me lo renuevan. Claro. Con contrato de locación de servicios. ¿Y ustedes han encarado algún tipo de acción legal por con maltrato laboral? Sí, hay denuncias en el INADI. ¿Con éxito? Bueno, mi compañera y delegada presentó una denuncia en el INADI, que hay un fallo a favor, y después hay denuncias que están prontas a resolución. Primero de un grupo de compañeros que también fueron los que han sido trasladados junto con mi otro compañero, que es el delegado de organización. Hay una denuncia, sí, por violencia, por parte de mi compañero, el delegado de organización, y mis otros compañeros. ¿Y ustedes pueden volver a pedir el puesto anterior? La reinstalación. Eso es más complicado. Porque legalmente incluso el gobierno tiene derecho a trasladarte de tu lugar, porque nosotros somos todos empleados del gobierno y tienen la potestad de poder reubicar según criterios laborales. Nosotros lo que tratamos de demostrar es que esto se debe a persecución gremial y política ideológica, que esto se debe a que somos todos activistas de la Junta Interna, que justamente somos los que planteamos los bajos salarios, el pase a planta, nos oponemos a los maltratos que vemos, a los despidos, y a partir de eso ellos reaccionan y nos empiezan a desmembrar y eso. O sea, es parte de la pelea de poder demostrar que efectivamente tiene que ver con una persecución y no que tiene que ver con una redistribución laboral. Ellos igual intentan, obviamente, ¿no?, demostrar que... Claro. Para adentro, incluso legitimándose, diciendo que ellos no persiguen a nadie y que hay democracia sindical adentro, cuando todos sabemos que eso no es así, que hay una convivencia incluso con el otro sindicato, con su Tegua ahí adentro, que de conjunto se encargan de amedrentar a los trabajadores, de plantearles que si se afilian a nuestro sindicato se van a quedar sin trabajo, no les van a renovar el contrato, los van a trasladar, los llevan con ejemplos concretos en la práctica, pero a la vez amenazan, digamos. Entonces es una forma de que los compañeros también tengan miedo, digamos. Es una situación muy complicada la que nosotros tratamos de revertir organizándonos, difundiendo, porque a veces al miedo hay que revertirlo, eso, denunciándolo, mostrando que se puede decir las cosas, que podemos pensar distinto, que tenemos derechos y que podemos reclamar. Lo que nos venimos haciendo es eso, es resistiendo todas estas embestidas y tratando de construir organización ahí adentro. O sea, por lo que vos comentabas, están entre unas pinzas bastante siniestras, entre esa jefatura siniestra, violenta, su Tegua, que es uno de los sindicatos más grandes que hay en... También más siniestros. Exactamente, ¿no? Qué difícil la situación. Pero vamos a seguir charlando... En unos minutitos. En unos minutitos. mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Amor enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Se fue. Ya se va el camión y que no se suba el tiempo en este puerto, quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, es evidente que esta situación de digamos, los traslados, todo lo que ustedes están marcando, apunta claramente a no tolerar ningún tipo de organización, ¿no? De organización, digamos, no burocrática, no afín a los directivos o a los gerentes que tienen ahí encima, ¿no? ¿Ustedes cómo lograron, digamos, desviar o cómo lograron encontrar los espacios para poder organizarse? ¿Desde cuándo surge esta organización? Nosotros nos empezamos a organizar hace muchos años. Empezamos, por lo menos yo entré en el 2008 y desde ese momento había un grupito de compañeros que nos veníamos juntando. Previo a que yo entrara también había intentos de organización, pero siempre fue por fuera y siempre fue de forma más clandestina, digamos, porque en ese momento la mayoría éramos contratados, entonces era el nivel de exposición, sabíamos que era muy difícil porque tenían la posibilidad de rasgarte y no había quien nos defienda. Pero bueno, en principio nos empezamos a juntar más regularmente después del censo, después del 2010, 2011, y en 2011 hubo un concurso para pasar a planta, donde tuvimos que estudiar un montón y donde algunos pudimos pasar. Y a partir de eso vimos la oportunidad, como decía al principio, de decir, bueno, los que pasamos a planta podemos exponernos, dar la cara y hacerlo por los que no pueden. Y entonces armamos la junta interna, nos juntábamos por fuera, en las casas de algunos de nosotros, nos juntábamos a comer, discutíamos y siempre por fuera del trabajo. y cuando lo fuimos juntando las afiliaciones, digamos, fuimos al sindicato a preguntar cómo era para armar una junta, porque no había nada, no había afiliados, no había ningún sindicato, digo, no es que no había nada, lo construimos, o sea, nosotros. ¿En esa repartición no había ningún gremio? Nada. Ningún gremio, no. Ni Sutegua ni ATE, no había nadie. No funcionaba Sutegua. Funcionó posteriormente a nuestra organización. Cuando empezaron a aparecer. Cuando nosotros llamamos a elección, que fue el 14 de agosto del 2012, hicimos nuestra primera elección, a los 15 días Sutegua llamó a elecciones para competir con nosotros, claro. Claramente, pero nunca se habían interesado por el sector, jamás. Y a partir de ahí... ¿Cuántos delegados pueden tener ahí? Nosotros somos 5 delegados, sí. Y Sutegua son como 8 o 9. Nos fuimos juntando, fuimos al sindicato, preguntamos qué teníamos que hacer, nos dijeron que teníamos que juntar afiliados, que tenían que ser el 10% del padrón total de trabajadores, nos pusimos a juntar afiliados por fuera, era muy difícil justamente porque no podíamos hablar públicamente, entonces fue el trabajo más de hormiga, de juntarnos con nuestros compañeros por fuera, de saber con quién hablar, de hablar con gente de confianza, de tejer redes, digo, fue todo un trabajo de preparación muy largo, hasta que logramos llegar a la cantidad de afiliados que necesitábamos y hicimos la convocatoria de elecciones. Y a partir de ahí, la dirección salió mucho más enfurecida porque primero pensaron que éramos 3 gatos locos que estábamos llamando a elecciones y después se dieron cuenta que en realidad estábamos más sólidos porque fueron años de construcción, claro. Y no nos lanzamos de un día para otro. Claro, sino todo ese trabajo, digamos, previo ellos desconocían, ¿no? Era totalmente. Claro, que es la forma... Y que les permitió después poder resistir, claro. No, fíjate que ustedes están echando por tierra un poco esa idea que hay que en la administración pública es mucho más fácil organizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nosotros en este programa, qué sé yo, cientos de veces hemos tocado este mismo tema, pero generalmente es en los gremios privados. Exacto. De trabajadores privados. De la actividad privada y, digamos, los problemas que se comentan son muy parecidos. Es decir, ¿cómo se organizan? Hay un cuerpo delegado que es un cuerpo delegado vendido, que acuerda con la patronal, etcétera, etcétera, como ustedes dicen. ¿Y cómo empiezan desde cero a organizarse para poder dar en algún momento salir a luz y dar la batalla? Lo mismo que hicieron ustedes. Claro. Claro, con el agravante importante de que la mayoría no son estables, ¿no? Eso tenían un grado de riesgo mayor, ¿no? Esta plataforma que ustedes pueden hacer al inicio con los primeros estabilizados es bastante estratégico, ¿no? Y sí, de todas formas nos sorprendió a nosotros mismos también, porque eso, yo soy delegada en esa primer junta y al año me echan, siendo de planta permanente y siendo delegada, teniendo tutela. Que, y por concurso. Pero, digamos, ahí mostraron que claramente no tienen nada que envidiarle ni a las patronales privadas ni a los sindicatos de la CGT, no hay nada que envidiarle a las burocracias, digamos... a la hora de reprimir a los trabajadores que nos organizamos, tienen los mismos métodos. Y es cierto lo que planteas, porque muchas veces nos plantean como que los estatales tenemos muchas facilidades y la realidad es que por un lado el grado de precarización que hay. Entonces, al no tener estabilidad es muy difícil. Pero por otro lado, a los estables, digo, también nos ha pasado, digo, yo soy de planta y al otro compañero del delegado de organización, Martín, que lo trasladaron, es eso, los traslados también son una moneda que pueden usar. Digo, ellos a la hora de meter miedo de correrte de puesto. Y de desorganizar, porque claro, con el tema de los traslados... Te llevan a otro claro. Edificio y claro. Perdés la relación con tus compañeros. Y porque te desmembran. Al desmembrarte, claro, tenés que empezar de nuevo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y también depende del campo que te encontrás donde llegás... No, totalmente. A nosotros ya nos pasó, digamos, que el sector donde trabajaba, yo trabajaba con ella, nos desmembraron. Cuando me echaron, la mandaron a otro lugar. Vino gente nueva a trabajar y esa gente después nos terminó conociendo, se terminó sumando. A dos de ellos los echaron, a uno lo reincorporamos, al otro no, digamos. Pero es parte de un proceso de ida y vuelta donde ellos... no dan el brazo a torcer. Ellos no quieren que exista organización de trabajadores en ese organismo y lo vienen demostrando, digamos. Y están haciendo todo lo posible para que nosotros no estemos. Pero por suerte, digo, también nosotros nos organizamos bien al principio, por eso pudimos resistir estos 3 años. Y ahora vamos a una renovación de junta la semana que viene. Claro. están ahí. La primera reelección que vamos a hacer, donde logramos, pese a que han trasladado mucha gente, despedido, han logrado que se desafilie mucha gente, porque ellos lo que querían era que nosotros no tengamos el número, que no podamos llamar a elecciones. Sin embargo, estamos en condiciones de buscar una reelección, que de todas formas costó muchísimo, porque es cierto que hay mucha gente que podría estar participando y que no lo hace porque tiene miedo, porque la han apretado, porque hay gente que le han ofrecido cosas y se bajó, como todos lados, digamos, ¿no? Pero estamos en pie y seguimos peleando, y en este caso estamos peleando por el pase a planta, digamos, no solo por la reelección, para poder seguir teniendo la herramienta que nos permita seguir peleando, digamos. La reelección, o sea, es la semana que viene, es que hay elecciones. Elección de Junta Interna, sí. Sí. El jueves que viene, el jueves primero. ¿Y se presentan? Una sola lista. Somos la lista somos nosotros y hay acuerdo, digamos. Somos una junta muy heterogénea porque hay compañeros de distintos colores políticos. Pero hay unidos en el espanto contra la patronal y la burocracia. Sí, totalmente estamos unidos. Entonces la lista la consensuamos entre nosotros, vamos a ser los delegados, y la elección es una cuestión formal en el organismo. Digo, la elección ya la hicimos, digamos, claro, nosotros ya, para nosotros. Claro. Pero la importancia de poder hacer la elección en el organismo, que voten compañeros, que nos dejen votar ahí adentro y poder legalizar la junta interna para seguir trabajando, claro, ahí adentro. ¿Y cómo juega ahí el otro sindicato? Y mira, para que te des una idea, cuando nosotros formamos la junta interna, automáticamente SUTECBA se organizó. Claro. Apareció. Pues, apareció, sí. Apareció con personajes siniestros, sí, todos ellos. Y la mayoría son todos jefes. Vos fíjate que la delegada general de SUTECBA, la delegada general de SUTECBA dentro de la repartición, es jefa de personal. Un poco un contrasentido, ¿no? Esto es para... ampliamente democrático, eso hay que reconocer. O sea, sí, sí, así como lo escuchas. O sea, tiene el dominio sobre el personal. La delegada. La que tiene que defender a los trabajadores contra la empresa. Claro. Maravilloso. Es jefe de personal. Ahora, ¿cómo te lo explicas vos? Su pasado igual es más interesante. Sí, el pasado también está. Contemos porque no nos vamos a quedar con la curiosidad. Lo más jugoso. Te doy la porra. Bueno, la jefa de personal y delegada general de SUTECBA es ex policía en la época de la dictadura. Ya está. No tengo que decir más. Sí, no hay más que agregar. Qué difícil. Hay un silbido ahí de reprobación. Sí, poné que viene un pisador de repudio. Pero, o sea, esto plantea, que si por todas las cosas que usted dice, se plantean discusiones mucho más de fondo y mucho más allá de la propia repartición. El primer elemento que ustedes mencionaban, que es la precariedad laboral, es decir, cómo se pelea con precariedad laboral, porque la gente no está en condiciones de pelear en esa situación tan tan vulnerable, ¿no? Y por el otro lado, legalmente, cómo se permite, cómo es legal que un jefe personal pueda tener un cargo en un sindicato. Representar a sus subordinados, no a sus iguales. Para ahorrarse un sueldo. Ahora, ¿ellos qué hacen ahí? Digamos, nada. Nada. Es llamativo que igual esa elección, la elección que hicieron de SUTECBA, donde fue elegida, esta jefa personal, la elección fue organizada por los directores, por el director de la repartición, por la subdirectora, se organizó en la oficina de la subdirectora del organismo. Está afiliada. Fue la subdirectora la que fue a afiliar a los demás jefes, obligándolos, porque en este trato de te di la jefatura, ojo con lo que vas a hacer, fue ella la que repartió los carnets de SUTECBA y fueron los que organizaron el brindis posterior a la elección. Eso fue 2 semanas después de que nosotros hagamos la nuestra. Igual es muy claro la diferencia, digamos, ¿no? Nosotros somos el sindicato y ellos son la patronal disfrazada de sindicato, pero no dejan de ser patronal, porque la delegada general es jefa de personal. pero el resto de los delegados también son jefes. Son todos jefes de departamento, claro, de distintas áreas, pero son todos jefes. Y ahora hicieron la elección ayer, hoy es martes. Sí, el 21 de... Ayer. El lunes. Sí. Ayer ellos hicieron la renovación y nosotros la hacemos la semana que viene, ¿no? Estamos ahí en... Y eligieron de nuevo, son toda la toda la comisión interna de ellos, son todos jefes. Y no hay problema, y lo organiza la dirección, y son ellos, digamos, es muy evidente. Es muy evidente que hay una convivencia entre ellos, que ellos son parte de la patronal, y que no van a pelear nunca por ningún interés de ningún trabajador, que a nadie le puede quedar una duda, pero es lógico, ayer trajeron las camionetas, usaban las camionetas de la dirección, amarillas, ¿no? Con todas floteadas y todo, para traer a los trabajadores de las distintas sedes a votar. Entonces, es muy claro, cuando nosotros hacemos la elección, llama a la subdirectora a cada uno y le dice, ojo, si vas a ir a votar. Y en la otra lo llevan con la camioneta, digamos. Entonces... No es tan complicado de ver. Sí, también llaman por teléfono a la gente a ver cuándo va a aparecer para votar. O sea, claramente es así. Y todo esto con la venia del PRO, ¿no? Orquestado y organizado. El licenciado José María Donati, que es nuestro director general, está afiliado a SUTECBA. Lo afiliaron. ¿Y él qué cargo tiene? Todos los directores. Director del organismo. Director general, y eso más o menos para ¿qué sueldo más o menos puede tener un director de esa característica? Y no sé, este hombre, 50 lucas, dijeron, alrededor. No, ¿cómo puede pero decir, no te puedo decir, ¿eh? No. ¿Cómo puede? Es un tema, pero ¿no? es público. ¿Cómo puede ser que se pueda afiliar a un sindicato, con todas las características que tiene un sindicato, por lo menos teóricamente, cargos directivos? Todos los directores de estadística se afiliaron. Es como un contrasentido, ¿no? Pero desde el mismo sindicato, es decir, esa pelea... Pero es SUTECBA. Claro, es SUTECBA. Claro. Cualquier irregularidad es permitida. Pero son irregularidades muy groseras. O sea, ahí claramente aparecen para contraponer... a lo que puedas... A lo que puede, a, son a la organización que surgió, porque es evidentemente es la única finalidad, ¿no? Llamar el orden. Existen, están guardados, y si alguien se organiza por ahí llegará su tema. Son la policía organizada de la dirección, la policía. Sí. A veces necesita más personal y pide y toma más gente, a veces menos. Entonces, menos. Bueno, mira, una vez nosotros hemos hecho una asamblea en el lugar de trabajo y llamaron a la cana. Claro. Llamaron la delegada general de SUTECBA. Y en algún momento puede haber un conflicto intergremial, ¿no? Como han armado en otras ocasiones. El problema es entre dos gremios, que muchas veces han usado ese recurso. Sí. También. Totalmente, pero no es entre dos. Igual sí lo usan eso, sí, pero no es. O sea, siempre sabemos que siempre que es así, no es entre dos gremios, claro, es entre un gremio burocrático y otro no burocrático, digamos. Claro, ¿no? La palabra de gremio burocrático yo calculo que ya en este caso queda corta. Sí, porque es un departamento. Pro patronal. Es un departamento de la empresa. Exactamente. Es un departamento de la empresa. Está asociado. Digamos, está asociado ya. Sí. Digamos, sobre todo los mayores lo tenemos por ahí más asociado, alguien. Que está apernado en el sillón y sí, que no es muy que claro. Que no cumple mucho sus funciones. Exacto. Pero este sí cumplen pero funciones. Pero no que es un apéndice. Pro patronal es claramente. Es cualitativamente ya otra cosa. Así bueno, es. Siempre nos enteramos de algo un poquito... Peor. Peor. Pero por otro lado está la contracara de que hay compañeros y que compañeras que se están organizando, ¿no? ¿Con qué nos va a deleitar el amigo Rama? A ver qué nos pones. Radio Semilla, FM 106.5. Pasó. No se sabe desde cuándo que el viejo convive con su indecisión. Quiso encarar un proyecto, llegar a buen puerto, triunfar, ser mejor. pero entre tantas ofertas, tanta puerta abierta, al final nunca entró. Y ahí se va, mírenlo, tanta sangre quedó en el cajón. Tanto tiempo, al final no hizo nada, la una, las dos, pero al tres no llegó. Y ahí se va, mírenlo, nunca supo buscar su razón. Esta vida no es para indecisos, es para ir de frente. En el historial de recuerdos que guarda el secreto hay tan solo dos: una visita a la plaza y aquel primer beso que nunca olvidó. Una guitarra y un libro fueron mis amigos, me dijo y sonrió. Sin darse cuenta que íbamos a agradecerle lo que nos dejó. Y ahí se va, mírenlo, tanta sangre quedó en el cajón. Tanto tiempo, al final no hizo nada, la una, las dos, pero al tres no llegó. Y ahí se va, mírenlo, nunca supo buscar su razón. Esta vida no es para indecisos, se para ir de frente. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, nosotros tomamos contacto con estas compañeras, con Silvina en particular, por una situación muy, muy particular, ¿no? La compañera María del Carmen ve a Silvina, ¿no es cierto?, encadenada a una repartición. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta situación, Silvina? ¿Por qué no nos contás que era una acción tuya precisamente de protesta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Era por el tema del pase a planta que se está dando, no por decreto, dentro de nuestra dirección general, justamente llevando la batuta de todo esto, la delegada general del SUTECPA. Están pasando compañeros que son afines a la gestión. Pero por su calidad de afines. No por su antigüedad, digamos. No se está cumpliendo el criterio de antigüedad, que es lo que estamos peleando nosotros. Si bien sí, están pasando compañeros con antigüedad, pero son los que claramente son amigos en mayor o menor grado a la gestión. Y los que no somos tan amigos con la gestión... como en mi caso, y como el de muchos compañeros, nos estamos quedando afuera. Otro síntoma del maltrato. El maltrato, claro. En esa selección, discriminación terrible. ¿Y qué estaban haciendo allí ustedes? Fue la semana pasada, ¿no? Fue la semana pasada y bueno, yo decido encadenarme en las puertas del Ministerio de Modernización. ¿Qué es eso? Bueno, explícalo vos mejor. ¿Cuál es el Ministerio de Modernización? Sería Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad, pero le pusieron Ministerio de Modernización. Suena mejor, más lindo. Claro. Se crea en 2007, es un ministerio nuevo creado absolutamente por el PRO, donde está en Maipú 116, Maipú y Diagonal Norte, en pleno centro porteño. Hay funcionarios que están en el piso 13, donde se tienen las reuniones gremiales principalmente. Nosotros hemos tenido reuniones con funcionarios del PRO ahí, sabemos que otras juntas internas también las tienen, desde el sindicato se discute ahí, es de donde se gestiona toda la política, donde se canalizan todos los conflictos que existan en todas las reparticiones del gobierno de la ciudad, van a parar a Modernización, que es el que se encarga, sobre todo políticas gremiales y uno de los funcionarios de ahí es el que nos firma el recibo de sueldo a todos los que tenemos recibo de sueldo, los que no tienen recibo de sueldo no. Pero digo, es Recursos Humanos, una cosa así, más moderno. Y se llama Modernización. Ministerio, además. Claro, es un ministerio. Ni siquiera una secretaría. Quiere decir que nosotros semanalmente tendríamos que dar una vuelta por ahí si nosotros queremos contactarnos con los empleados públicos que están en conflicto. Claro. Porque allí los encontraremos. Ahí se concentra. Por ejemplo, el 24, o sea, el jueves este que viene ahora, nuestros compañeros de la Junta Interna de Promoción Social van a ir ahí y nosotros iremos a acompañarlos, como siempre, como ellos nos acompañan a nosotros, en la pelea que están dando por el pase a planta también en su repartición, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Así que sí. O sea, semana a semana va a haber gente ahí. Qué interesante sería poder hacer una sola pelea por el pase a planta de todos los estatales, nacionales, provinciales, municipales, etcétera, etcétera. Es una pelea justa, además, ¿no? Y es una forma de emparejar esta multiplicidad de irregularidades y de arbitrariedades que se desparraman por todos los ministerios y todas las instancias del gobierno, ¿no? Porque es el punto en común. Después hay una disparidad muy grande en el sentido de esta fragmentación, ¿no? Donde los distintos tipos de contratos, las distintas modalidades, las separaciones espaciales incluso, ¿no? El punto en común es la precarización, digamos. Sería sí. Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es coordinarlo. Se han hecho movidas de conjunto. Nosotros funcionamos más con algunas juntas internas. El caso de Promoción Social es una junta interna que mucho más grande y que tiene más tiempo que nosotros de construcción, que ya ha pasado toda esta etapa de represión indiscriminada que nosotros estamos viviendo y que han ganado en este año por una pelea muy grande que dieron el pase a planta de 300 compañeros. Quedan otros 300 afuera, pero ahora están en la instancia en donde los están bicicleteando y tienen que concretar antes de octubre que esos pases que lograron sean efectivos, porque sabemos que después de octubre va a ser muy difícil. Hoy están en la carrera presidencial y por lo tanto es el momento para poder salir a presionar. Pero de esa forma es como nosotros salimos la semana pasada, lo discutimos entre nosotros y se han solidarizado muchas juntas internas de ATE que nos acompañan siempre y que no ha sido la excepción este miércoles pasado, donde Silvina ya había planteado que iba a ir a encadenarse y fuimos todos los compañeros a pelear, no solo por el pase de Silvina, sino por lo emblemático que es, digamos, casi 14 años de precarizada. Es una forma muy gráfica de decir, esta es la política del PRO, esto es el PRO como patronal, digamos. Nosotros podemos dar fe de qué es lo que pretende hacer a nivel nacional, porque es nuestro patrón y nos precariza y nos maltrata y nos excluye y nos persigue. Y eso fue lo que fuimos a hacer, digamos. Fuimos a acompañar, estuvimos haciendo una radio abierta, una concentración en la puerta que duró 2 o 3 horas. No bajó ningún funcionario. Los que bajaron a decirnos que no tenían nada que ver, que nos vayamos. Silvina se encadenó en la puerta, estuvimos ahí esperando y hasta ahora estamos esperando una respuesta. Y nosotros vamos a seguir discutiendo una nueva medida porque Eso, es el momento de salir a pelear por Silvina y por todos los que quedaron ahí pedaleando todavía. Claro, o sea que de ahí, de acá en más, ustedes, el programa, digamos, la perspectiva es, está centrada en esto, ¿no? En este punto, concretamente. Y sí, porque vos, o sea, calculá que esto no es un pase a planta transitoria por decreto. No, ¿cómo es lo que claro, no es un pase a planta por decreto. En el año 2005 fue un pase a planta transitoria por decreto, el decreto 948. Posteriormente, en el año 2007, fue el decreto 959. Y después... ¿Iban pasando tandas? Claro, o sea, si es por decreto, se supone que pasa... ¿Que se respeta la antigüedad? Pasan todos. Bueno, yo vi dos decretos pasar, a mí no me pasaron nunca. Claro. Y después, en el año 2010, fue 2010-2011, fue que nuestro querido jefe de gobierno pasó a todos, ambos decretos, a planta permanente. Los que estaban en planta transitoria. Exactamente. Los dos decretos que estaban en planta transitoria han pasado a planta permanente. Es una escalera larga. Sí, es larga. Es larga, es larga. Es larga, sí. Y los medios, ¿cómo los tratan a ustedes cuando hacen sus actividades, cuando ocurren estas situaciones? Y depende, ¿no? En el último tiempo, la verdad que los medios alternativos sí, los medios compañeros, digamos, sí, como es en este caso. Pero en el resto es muy complicado, teniendo en cuenta que eso, que se seleccionan, hay intereses que se cumplen, incluso ni siquiera los medios oficialistas nacionales. Depende el momento del año, y en este momento electoral la verdad que los sindicales les interesan muy poco, y sobre todo cuando son conflictos chicos como los que nosotros podemos llegar a impulsar. Por eso es que tratábamos de hacer medidas un poco más contundentes para ver si se visibilice más. Para poder visibilizar y ver si podemos presionar un poco más al gobierno de la ciudad y poder lograr efectivamente alguna respuesta. La verdad que es muy complicado. Sabemos que cuando quieren ningunear y silenciar un conflicto, es muy complicado romper eso. Somos conscientes de eso y no dejamos de intentarlo, pero bueno, somos conscientes. O sea, y no hay ninguna de las tratativas, no hay ninguna respuesta, no hay ninguna promesa ni nada. No. Por ahora no. Bueno. No sé si te quedó clara, Negra. Bueno. No. Mal ahí, como dicen los chicos, mal ahí. Bueno, entonces me parece que les tenemos que desear mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Que además, bueno, siempre cuenten con nosotros y que todas las medidas que lleven adelante, nosotros las podemos replicar de alguna forma por nuestro medio. Y que, bueno. Y que ahora es muy fácil, un WhatsApp. Estamos todos los martes aquí, ya saben la hora. Y nosotros las pasamos, por supuesto, con ganas y con redobles para que se escuche y se repique por allí, porque es una pelea dura. Y la verdad que no sé si era casualidad que hay dos mujeres acá o no, pero no es una casualidad. Sí, nos parece que dan una pelea muy, muy, muy dura, muy dura, muy profunda, ¿no? Hay muchas cosas que cuando yo las escuchaba pensaba qué poco dejó de existir la dictadura en el ámbito gremial. ¿No? Totalmente. Qué poquito. Pero bueno, es una tarea pendiente. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos, gracias, por estar acá. Y la verdad, como decía antes, la necesidad de difundir, o sea, el rol que juegan los medios alternativos es fundamental, porque si no la invisibilización sería absoluta, digamos, y eso exactamente. Es parte de romper con ese gran muro que es difícil, pero bueno, que hacen un trabajo importante y que así que se los agradecemos mucho. Muchísimas gracias. No, a ustedes por pelear, ¿eh? Por pelear, exactamente. De eso muchas se gracias. Alimenta esta radio y en particular este programa. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates.

Qué canto sombrío tendrán los pichones, canten lo que canten, tendrán sus razones. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores. Siéntalo en la tumba donde retumban gritos desgarradores. En la ventana de una celda oscura se hizo un nidito trayendo basura, tarjetas de colectivo. Acá hay gente que hace años no pisa un estribo. Qué bicho atrevido son estos gorriones. No le importa nada la angustia del hombre y cada mañana lo despierta una picana. Desde la oscura ventana a esas almas encerradas en la cara le refriega la sal. Y vuela, trae cositas de afuera, un flyer trucho que toca de aquí. Bueno, yo lo que quería contar era una historia que termina bien, digamos. Ante tanto bajón, ¿no? De todos los problemas que hay en todos los lugares de trabajo, quería contar una pequeña historia de un trabajador que ha sido reincorporado en su lugar de trabajo, un compañero que se llama Jesús Umaño, que es de una fábrica de caños plásticos que está en Pilar, que se llama Tigre Plásticos, y cuya historia se inicia hace como 3 años, a partir de un conflicto que en junio del 2012 se produce en la empresa por un cambio de jornadas por baja de salarios, es decir, un conflicto típicamente de la fábrica. Eso suscita una reacción en los trabajadores, mucha pelea en ese momento, hay bloqueos, se manifiestan en la calle. Esto dura un tiempo, a través del conflicto se despiden, quedan despedidos 50 trabajadores. El sindicato plástico no tiene ninguna presencia, no tiene ninguna actuación. Ya sabemos que es un sindicato burocratizado, no se caracteriza precisamente por la defensa de los trabajadores. Bueno, de estos 50 compañeros, luego de varios meses, el único que continúa, los demás trabajadores aceptan la indemnización. Y el único que continúa, digamos, que no acepta la indemnización y continúa por la vía judicial, es un juicio por reinstalación, que es este compañero Jesús Umaño. En agosto del 2013, o sea, un año después de esta pelea, que digamos que la hace casi en soledad, es un compañero que está organizado en FETIA, ¿no? En FETIA, que es una organización de trabajadores privados de la CTA. En agosto del 2013, el Tribunal de Trabajo número 7 de Pilar le falla en primera instancia a favor. Y esto era una cosa que quería destacar, porque sienta un verdadero precedente jurídico interesante, ya que reconoce el derecho de los trabajadores a reclamar sin la anuencia del sindicato. Y además, hace una imputa al sindicato, los jueces imputan al sindicato por esa falta de actuación, es decir, porque el sindicato no ha cumplido con su función. Entonces, me parece interesante este fallo. Luego de este fallo hay una apelación de la empresa y finalmente pasan 2 años más y muy recientemente la Suprema Corte Provincial rectifica el fallo. Entonces, el 15 de septiembre, el compañero entra a fábrica finalmente. Es un reencuentro muy emocionante con sus compañeros y estas son algunas de las palabras que él pone en su Facebook, ¿no? Dice, hoy recuerdo a mis compañeros, se refiere a aquellos que pelearon con él, ¿no es cierto? Y mi respeto para ellos, para esos compañeros que ya no están acá, pero con los que compartí esta lucha. Hoy les dedico esta victoria jurídica sobre la patronal. Bueno, vamos a tratar de que este compañero nos visite en algún momento, porque todos estos tres años están llenos de una cantidad de acontecimientos y de hechos que sufrió, pero que finalmente terminaron con este pequeño éxito, ¿no? Pero qué larga, ¿no? Pelea larga, tres años. Una pelea muy larga. Se parece a la que acabamos de escuchar de esta compañera Silvina, 14 años peleando por la... Pero sí. Este compañero además estaba afuera. Este compañero eso estaba es afuera. Es afuera un, de la empresa. Sí, y la empresa tiene que aceptar la reinstalación totalmente sin ningún amparo, digamos, de su propio sindicato. Y además sentando un precedente jurídico interesante, ¿no? Así que estas son las noticias que a vos te gustan, Pilar. Así es, muy bien. Esas las tendríamos que haber guardado para el final. Para el final, bueno, sí. Para rematar. Para rematar el programa. Sí, porque ahora tenemos una noticia que no es tan buena. No es tan buena, a ver. La semana pasada hubo paro en el Hospital Garrahan de una hora por turno. ¿Por qué? Vamos a ser breve para que... Sí. Bueno, porque ellos tienen como ser una compañera que fue delegada y fue despedida. Esta compañera había sido delegada durante 10 años, no fue delegada durante un año y ahí aprovechó la patronal de que no tenía en fueros. Este caso y de despedirla. Han venido peleando por ese punto. Y consiguieron ese mismo día que ellos hicieron toda esta movida, asambleas, etcétera, etcétera, batucadas, son muy movidos allí. Sí. Le dan una reincorporación hasta diciembre, una cosa muy rara que ellos inventan en este mundo extraño que es el mundo estatal, ¿no? Sí. Es extrañísimo y complejo. Le dan una reincorporación hasta diciembre y bajo... ciertas condiciones donde la van a fiscalizar. Esta compañera tiene 20 o 20 y pico años de servicio y es una enfermera de guardia. Imaginemos la experiencia que tiene. Se llama Elizabeth Ríos. Y, bueno, también se mete en este caso este gremio que no es UTEBA, es UPCN en este caso. En ese caso, sí. A ponerse del lado de la patronal y exigir que esta compañera firme una serie de condiciones leoninas para que sea bien evaluada en ese plazo, como si no la conocieran hace 20 años trabajando, ¿no? Y sí. El otro punto por el que estaban peleando estos compañeros, por eso las medidas de fuerza, y que van a seguir, es por el recorte que vienen sufriendo en el Hospital Garrahan hace varios años de parte de la ciudad. Sí. Recordemos que el Garrahan es un... también hospital nacional y de la ciudad. Es compartido. Es compartido algunas cosas, ¿no? Sí, en compartido. En los dineros que se, digamos, en el presupuesto, que se ponen más o menos un 50 cada uno, y es repartido también en el gerenciamiento. Ellos tienen una, no se llama junta directiva, se llama, no me acuerdo, consejo administrativo. Tiene un consejo administrativo donde... ambas partes que ponen el dinero, ambas partes públicas que ponen el dinero, se reparten los puestos. Y bueno, y la última gota también que rebalsó este vaso de esa baja de presupuesto de que se comprometen a aportar 500 millones y ponen 200 y al año siguiente hacen lo mismo, etcétera, etcétera. Este año además, que hace un par de semanas se discutió el presupuesto de ciudad en la legislatura, el Ejecutivo recortó el presupuesto para Garrahan, recortó. O sea que no solo no cumple con su cuota anual, de dinero de aporte, sino que además ahora lo redujo. Bueno, lo redujo. Y lo siniestro de todo esto es que este recorte presupuestario fue votado con 50 votos a favor. Uh-huh. Recordamos que la legislatura, el conjunto de los legisladores, son 60. Uh-huh. Es decir, tuvieron un sector importante de apoyo desde el... De otros bloques. Del Frente para la Victoria, en preciso. hubieron abstenciones no presentes y votos en contra, solo 10. ¿Y esto contrasta con qué? Nosotros decimos distinta vara, ¿no? Aquí se recorta uh-huh. presupuesto. Bueno, por esa fecha, digamos, cercanamente, también en legislatura, situémonos en ese bello lugar, el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires recibió un espaldarazo interesante e importante. Recibió el regalo de 17 inmuebles que son del, digamos, del, de la ciudadanía porteña. No uno, 17. Y el cálculo es que son unos 30.000 metros cuadrados. ¿Cómo más o menos se puede evaluar a $500 el metro en promedio? El arzobispado se habría hecho de alrededor de unos $15 millones. $15 millones. Y estamos hablando de 500 millones de pesos para el Garrahan. Digo, para... Sí, no, es un... Que es lo que le mezquinan al Garrahan. Bueno, con lo que, por ejemplo, se podrían construir las 33 escuelas públicas que faltan en el sur de la ciudad. Perfectamente. Bueno, y otra cosa también notoria es que inclusive algunos de estos predios estaban en la órbita del Instituto de la Vivienda de la ciudad, cuando sabemos que hay más de 500.000 viviendas que son vivienda. Necesarias urgentemente en la ciudad. O sea, este es el comentario, pequeño comentario que hacemos de la legislatura en el día de hoy, 22 de septiembre, ¿no? Sí, 22. Así es. Y a propósito que estamos metiéndonos con el tema de el arzobispado y demás, ¿qué te parece si escuchamos, no? Porque, ¿qué hemos escuchado toda esta semana? El viaje. El viaje del Papa. Por el mundo, por Centroamérica, por Cuba, y ahora está en Estados Unidos, si no se quedó en el vuelo. Pero ya debería haber aterrizado. Y bueno, salió en todos los medios esas famosas misas que ha hecho en esa plaza que hemos visto tantas veces en otros menesteres. En otras religiones. Fueron todos, en otras misas. En otras misas. Bueno, ¿fueron todos los cubanos a la misa del Papa? No sé, fueron muchos. Fueron muchos. Vamos a escuchar, después vamos a decir de quién se trata, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. Alguien que no fue. Alguien que no fue a la misa del Papa en Cuba. Que yo voy a recibir al Papa como un visitante, y me parece correcto, porque viene a mi casa y yo lo recibo con lo mejor que tengo. Eso es lógico. Pero ir a una misa no, porque aquí hay libertad de credo, y yo no creo. Por tanto, no tengo por qué ir. La Iglesia Católica, en gran medida, fue cómplice de los asesinatos y la desaparición de más de 30.000 argentinos. Esa es la realidad. Entonces, uno no puede cambiar la historia. Yo no sé dónde estaba el Papa en ese momento. ¿Qué hizo realmente? No lo sé. No lo sé. Ni siquiera, fíjate, quiero indagar mucho para no decepcionarme. En este sentido, le doy la duda. Bueno, ella no fue. Ella no fue. Una cubana que no fue. Bueno, ahora tendríamos que develar que estábamos escuchando la voz de Aleida Guevara, la hija del Che Guevara. Uh-huh. Cuando le preguntan si va a ir, bueno, ha contestado eso más. Su opinión al respecto. Es. Muy bien. Así es. Y han ocurrido otras cosas interesantes esta semana. El sábado, más precisamente. En la librería del Profesional Llegaron los trabajadores el día sábado, el sábado pasado, y se encontraron con que estaba cerrado y que a algunos les había llegado el despido, el anuncio de despido. Pero en vez de comentarlo nosotros, vamos a escucharlo ese mismo, el audio que se tomó ese mismo día sábado allí, ante la sorpresa de los trabajadores, y cómo rápidamente llaman también al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para dar respuestas a esa situación, ¿no? Para de conjunto apoyarse y dar respuesta. O sea, fue totalmente sorpresivo esa llegada y ver la fuente de trabajo cerrada. Así es. Hasta el día de hoy, porque no he recibido el telegrama de despido. Mi función es gerente de administración y de recursos humanos. Estoy acá cumpliendo mi puesto de trabajo. Vine a trabajar, porque vuelvo a reiterar, no recibí el telegrama de despido. Estamos acompañando a los trabajadores de la librería del profesional en función de un conflicto que se desata a partir de la decisión de la patronal de dejar sin empleo a todos los trabajadores. Así que bueno, estamos ocupando nuestro puesto de trabajo junto a los trabajadores, acompañando a los trabajadores que ocupan su puesto de trabajo, hasta ahora esperando tareas de la patronal y ver qué resuelve, ¿no? Porque sí hubo muchos telegramas de despido que salieron el viernes, pero no hay una propuesta de pago de esos despidos, así que queremos ver qué propuesta hacen. El día sábado fuimos advertidos por un vecino que los dueños de la empresa habían ingresado en la misma, que estaban soldando las persianas y el acceso a la empresa. Y bueno, enseguida se hizo una cadena de llamados. A las 9 de la mañana estaba el 60% del personal acá frente a la empresa. Y bueno, sí, nos encontramos con que los dueños estaban adentro. Obviamente, por lo que percibimos, había un camión en la esquina con una clara intención de venir a hacer un vaciamiento de la empresa. Hacernos presentes junto a los compañeros trabajadores en una más, digamos, de las empresas de la ciudad donde sospechosamente, y a pesar de la buena rentabilidad que tiene, el caso de la librería del profesional, la patronal desaparece bruscamente, intentando llevarse las máquinas, y los trabajadores, como corresponde, están defendiendo su puesto de trabajo. Y nosotros lo único que pedimos que la policía sea intermediaria, negociara, de que ellos se retiren de la empresa sin llevar ningún bien, ningún patrimonio, que es parte de los trabajadores. Bueno, y así fue, entró un representante de la policía, habló con ellos y a la hora se retiraron, bueno, sin llevarse absolutamente nada. Visitamos el juzgado donde tiene el concurso para informar lo que estaba pasando. El secretario del juez se sorprendió, o por lo menos se enteró, se anotició por nosotros de la situación que hay acá, así que imagino que estará mandando a constatar al síndico y después irá a la quiebra la empresa. Nosotros consideramos que una ciudad que tuviera un Estado realmente activo y comprometido con toda la ciudadanía debería tener los instrumentos a partir de su subsecretaría de Trabajo, que existe en la Ciudad de Buenos Aires, para rápidamente, digamos, mediar en favor siempre, digamos, de los trabajadores. Primero que nada, el trabajo, como dice la Constitución de la ciudad, preservar la fuente de trabajo y que pueda seguir, digamos, la actividad de esta empresa. Acá hay dos salidas: o se paga el 100% de la indemnización, que quizás la mayoría acepte, o la continuidad laboral en forma de cooperativa con los trabajadores. Esas serían las dos salidas que tenemos, así que sabemos que lo pueden hacer, están organizados como para hacerlo. La idea que se está pensando, obviamente, lo fundamental y lo principal es conservar la fuente de trabajo de las 60 familias que dependen de esta empresa, que tranquilamente se puede seguir llevando adelante. O sea, acá no podemos hablar de un problema coyuntural, de un problema de quiebra por falta de ventas. La empresa tenía un curso normal con una muy mala administración que podés llegar a considerarla intencional de parte de los dueños para lograr esto, para cerrar la empresa. Bueno, una más, ¿no? Un nuevo cierre arbitrario, aparentemente está dando, digamos, utilidades, no es un problema que pase por ese lado, sino que es un vaciamiento. Pero la respuesta de los trabajadores parece que haber sido muy rápida, ¿no? Con muy buenos reflejos. Así que habrá que seguir a ver si estamos en camino de una nueva recuperación de una empresa. Ojalá sea así. Así es, y con ese reflejo de ir y tratar de apoyarse en lo existente para tener más fuerza para enfrentar este atropello y sorpresa, me imagino, día sábado. Sí, los métodos de siempre, ¿no? Es decir, la gente va a trabajar, no está alertada, no está avisada, no se les ha planteado la situación. Mientras tanto, por detrás se tratan de sacar, de vaciar la empresa, ¿no? Es decir, es la conducta de los empresarios, es un conocido y una reiterada modalidad. Receta, sí es. Sí, bueno, mal que existe esta experiencia que les permite precisamente dar vuelta a la situación, ¿no? Porque son la mayoría de las situaciones se pueden revertir con éxito gracias a la organización de las fábricas recuperadas actualmente y la experiencia que ya existe. Que se ha ido acumulando. Así que bueno, esperemos que sea así. Así es. Y ya estamos llegando casi a las 9:30, Negrita, ¿eh? Mira vos, ya ha pasado el tiempo. Bueno, antes de irnos, dos cositas. Quedaron algunas cosas, ¿no? Bueno. Sí, invitaciones. La primera, que por ser de un medio amigo es la primera que vamos a alargar, que es el martes que viene, Comodoro Pi, 9:30 de la mañana. Cuando nosotros les hemos comentado la situación del secuestro de equipos de Antena Negra TV, no solamente se secuestraron los equipos, sino que también se implica en el proceso a uno de los compañeros, que va a tener que presentarse en Comodoro Pi el día martes próximo, 9:30. Así que los invitamos a acompañarlo, no solamente en defensa contra la judicialización a los medios y la penalización a los medios comunitarios, de en este caso Antena Negra, sino en defensa de todos los medios comunitarios por existir y que no se los judicialice, ¿no? Eso por un lado, así que no, los invitamos a todos el martes que viene 9:30. Comodoro Pi, váyase abrigado porque a veces allí a veces hace frío. Corre viento. Y lo otro es lo que comentamos al principio, el 25 de septiembre, es decir, el viernes se cumple un año de la masacre de Iguala y las desapariciones de Ayotzinapa. De los 43 estudiantes. Así es, y que, bueno, diversas organizaciones encabezados por la Asamblea de Mexicanos, que han hecho muchísimas actividades a lo largo de todo este año, están organizando, bueno, una gran actividad frente a la Embajada de México acá en Buenos Aires, que está en la calle Arcos 1650. En el barrio de Belgrano. ¿Por dónde es eso? El barrio de Belgrano es. Arcos, si no me equivoco, es la después de corre como Cabildo. Ah, paralela a Cabildo. Paralela a Cabildo, creo que es la segunda, hacia Barrancas. Ay. Bueno, a partir de las 3 de la tarde va a haber una concentración frente a esta embajada. A las 16 va a haber una conferencia de prensa, micrófonos abiertos. Después viene una jornada de cultura, poesía, cuentos, percusiones, serigrafía. Una feria del libro independiente también, ¿no? Que va a estar durante toda la jornada, con micrófono abierto. ¿Qué más? Bueno, va a haber un poco de todo ahí. Un poco de todo, además que no va a faltar una olla muy amiga nuestra. La olla popular de Troilo y Corrientes. Que este viernes va a poner su olla allí. Así que si hace frío no importa. Va a estar la ollita. Va a estar la olla. Calorcito. Exactamente. Y después hacia la noche, cerca de las 21 horas, la proyección de un documental sobre Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. Así se llama el documental. Y para finalizar a las 23, videos y proyecciones sobre la fachada de la embajada realizadas por el Articiclo y colectivo DNI. Así que los invitamos y nos encontraremos allí. Y para terminar vamos a escuchar un audio de uno de los sobrevivientes de esta masacre y finalmente un saludo de Calle 13 que los acompañó y muchas veces a lo largo de este año. ¡Porque viva se la llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque viva se la llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque viva se la llevaron! ¡Vivos los queremos! Compañeros, nos fuimos hacia Iguala, llegamos a Iguala, ya era tarde. Los policías comenzaron a seguirnos, había varios policías, comenzaron a apuntarnos con las armas, comenzaban a golpear el autobús con las armas. Entonces se cruza una patrulla enfrente del primer autobús, yo iba en el primer autobús, se bajan los policías apuntando y se bajan mis compañeros también. Empezaron a disparar varios compañeros, yo también estaba abajo en la calle. Y lo que hice fue agacharme y se oían, ¿no?, las balas donde pegaban con los carros que estaban estacionados. Me puse de este lado de la patrulla y Aldo estaba de aquel lado, enfrente mío. Entonces un segundo yo lo volteé a ver, bajé la mirada y ya cuando vi cayó muerto, ¿no? Con el balazo le había atravesado de lado a lado el cráneo. Recuerdo entonces que empezaron a disparar de nuevo directamente al autobús, dispararon, se escuchó una tronadera tremenda de balas. Y vemos cuando empiezan a bajar a los compañeros, los bajan del autobús, los golpean, los tienen como 15 minutos en el piso, los suben a las patrullas y se los llevan. Sí, en una dirección que hasta la fecha pues ni ellos saben dónde los pusieron, ¿no? Nosotros desde las 10:30 hasta las 12 estuvimos ahí totalmente solos, sin nadie, sin policía estatal, ni federal, ni el ejército, nada. Aún a pesar de que el ejército estaba como a 2 kilómetros de ahí y no llegó. Yo voy y me siento en una esquina de la calle cuando escucho de este lado muchos disparos. No volteé a ver. Porque al momento de irlo lo que hice fue tirarme al piso, me comencé a arrastrar y me escondí atrás de unos carros que estaban ahí, eran 2 estacionados, me escondí ahí y se escuchaban los disparos, ¿no? los disparos, por la parte de abajo del carro, pues ya ven que se levanta, ¿no? Y recuerdo bien cuando le dieron a un compañero y cayó. Thank you. vemos nada claro, vemos que no hace nada por buscarlos de verdad como se lo pedimos. Entonces no vemos una respuesta favorable, sinceramente. Vamos a llegar hasta que sean castigados los padres y se nos entreguen a nuestros hijos. Yo pienso que todo padre aquí en el mundo entero, yo pienso que todo padre tiene derecho a exigir que le regresen a su hijo. FM 106.5.